Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. El camino de Jesús siempre en todo el Evangelio se presenta camino a Jerusalén. Es como una subida a su glorificación. Y en ese camino Jesús va preparando a sus discípulos sobre lo que le va a suceder, que Él se encamina a morir, a ser despreciado, a ser crucificado, pero también a triunfar, a resucitar. Y en ese camino, como digo, durante varias ocasiones Jesús les habla a sus discípulos de lo que les va a suceder. Concretamente 3 veces les anuncia que va a padecer la muerte y va a resucitar. Y en esas 3 ocasiones los discípulos no comprenden, no se dan cuenta de lo que Él les está diciendo. Y por eso tratan de hacer que cambie de pensamiento. La primera vez es Pedro el que le dice que no puede suceder es porque Jesús tiene que triunfar, según Pedro. Luego los otros discípulos también en la segunda ocasión, en lugar de pensar en lo que Jesús les está anunciando, se ponen a pensar en quién va a ser el más importante. Y en la tercera vez, que es la que escuchamos hoy, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, vienen y le piden a Jesús poderes, vienen y le piden a Jesús el sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, buscando ese poder, porque no han logrado comprender el camino que Jesús está realizando, porque el camino que Jesús hace es un camino de entrega, de servicio, de donación total de su vida, que va a concluir con la muerte. Así va a finalizar la vida de Jesús, y ellos no la han comprendido. La comprenderán, como he dicho en otra ocasión, después de la resurrección de Jesús, cuando ya el Espíritu Santo venga y les enseñe y les recuerde todo lo que Jesús les dijo. Entonces sí llegarán a comprender la vida que Él les estaba proponiendo, que es una vida de servicio, como Él lo dice al final del Evangelio hoy, una vida en la que Él pone el ejemplo. No ha venido a que les sirvan, sino a servir. Una vida de no buscar lugares, posiciones, poder, sino una vida de servicio, que es la propuesta para todo tiempo, para nosotros también. Una vida de no estar buscando puestos de honor, en nuestra iglesia, que muchas veces es la tentación que nos llega a todos, más cuando estamos cerca de las cosas de Dios, cuando tenemos alguna autoridad, nos llega la tentación de verlo, ver esos lugares como tener poder, como ejercer autoridad, como pensar que está uno por encima de los demás. Y ese no es el camino que Jesús vino a proponer, sino un camino de servicio. Por eso cuando los otros 10 se molestan por lo que Santiago y Juan pidieron, Jesús les hace ver esa realidad, porque también los otros no entienden, se enojan por lo que ellos pidieron, porque también andaban buscando lo mismo, porque no habían logrado entender la propuesta de Jesús. Por eso este camino siempre es un camino actual para nosotros. Jesús sube a Jerusalén, y al subir a Jerusalén va mostrando cómo es su entrega y cómo va a ser la misión de aquellos que lo tienen que seguir también. Si Él ha dado ejemplo, los que lo van siguiendo deben hacer lo mismo. Un camino de servicio, un camino de entrega que va a pasar muchas veces por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento. Porque el realizar lo mismo que Jesús hizo no es nada fácil. El llevar a cabo la vida cristiana no es solamente de buscar honores, sentirse bien, poderes, sino es el de servir. Y cuando alguien se quiere poner al servicio de los demás, va a tener que sacrificarse, porque eso no es agradable. El ponerse a servir a los demás requiere mucho sacrificio. ¿Y qué es lo que muchas veces no nos agrada? Porque en nuestro tiempo lo que más se busca es el estar por encima de los demás. Y nuestro mundo, nuestra sociedad, lo que enseña es eso, el tener poder, el buscar honores, el que sea uno honrado, el que le den lugares de honor. Eso es lo que propone ahora nuestra sociedad. Y Jesús viene a decir todo lo contrario. El que quiere ser grande, el que quiere ser poderoso, por decirlo de esa manera, debe ponerse en el último lugar, debe ponerse a servir, debe ir entregando su vida al servicio de Dios, llegando incluso a dar la vida, llegando incluso a morir, a sacrificarse a sí mismo por servir a los demás. Como dice Jesús, Él vino a servir, a dar la vida por rescatar a todos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos renovando ese misterio de la entrega de Jesús. Cada vez que venimos a la Eucaristía, se renueva la entrega de Jesús por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, debemos pensar también en esa realidad. El Señor lo que quiere de nosotros es que nos ayudemos, nos sirvamos, colaboremos, hagamos realidad el camino de vida cristiana, que no se trata de estar buscando honores, sino de estar sirviendo. Porque dice el apóstol San Pedro hoy, lo que ha valido nuestro rescate no es cualquier cosa, sino es la sangre preciosa de Jesucristo. Es su sangre derramada en una cruz la que nos ha hecho hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, todos llegamos a tener la misma dignidad. Y entonces nadie debería estar buscando el someter a otro o el estar por encima de otro, porque a todos la sangre de Cristo nos hizo hijos de Dios. Todos tenemos esa misma dignidad y ese mismo privilegio. Por eso que también nosotros pensemos hoy en cómo debe ser nuestra vida de servicio a los demás, de cómo debe ser nuestra entrega en esta comunidad, en esta iglesia, de cómo debemos hacer realidad el ejemplo que Jesús nos vino a dar.